respuesta es: quédate, por favor, Buenos días, comienza Desayuno Americano por FM La Tribu en el 88.7. Hoy en un día muy especial para todos los que trabajamos en esta radio. La radio está cumpliendo 2 años. 2 años que estamos en el aire, que es un montón, que es mucho. No, si no es Pinocho el que les va a cantar. No, bueno. Estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con los festejos. Pero tú te lo mereces, ¿eh? Es tu cumpleaños, es tu día de felicidad, tu día lindo del año. Sí. Escucho la voz de Mareco y me emociono, te digo, con el topollillo, impresionante. Topito, les va a hacer su mensaje, la salutación, el homenaje. Vamos a escuchar el feliz cumpleaños por el topollillo, que creo que de alguna manera nos identifica como programa prácticamente. El estilo del programa, la línea editorial marcada por el topollillo, casi. Les decía, 2 años estamos cumpliendo y vamos a tener durante todo el programa de hoy en Desayuno Americano hasta las 12 un programa especial. Va a haber testimonios de toda la gente que hace la radio contando historias que tienen que ver con cómo se hace la tribu todos los días. Y, sobre todo, hoy Desayuno recibe a uno de los padrinos de la radio. Como pasa los cumpleaños, uno invita a gente para que venga, y bueno, que venga el padrino de la radio es lo más apropiado. Está Ariel Delgado. Uno de los padrinos de la radio, que es nada más y nada menos que... Ariel Delgado, que va a estar un rato conversando con nosotros. ¿Tenés el feliz cumpleaños? Bueno, dale con eso. ¿No lo tenés? Ah, bueno, entonces no lo pongas. Está todo el mundo medio eufórico hoy, entonces no, seguramente todo lo que dije es todo mentira, no va a salir nada. Vamos a ver si podemos salir al aire en una de esas, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a comenzar en este programa, que va a ser un programa obviamente atípico, porque es un programa de festejos. Y un programa que vamos a hacer especial. Vamos a comenzar entonces, ya que está Ariel Delgado en el estudio. Yo recordaba hoy, un poco lo contaba esto ayer también, lo contábamos con el operador, con Javier Vogel. Creo que mi primer recuerdo radiofónico debe ser de allá por el 72-73, cuando iba al colegio a la mañana, al primario, y mi vieja escuchaba Radio Colonia, el informativo de Colonia, a las 7 de la mañana, creo, más o menos. Sí, claro, el informativo de Colonia en aquellos años iba de 6 a 8. De 6 a 8. 2 horas, sí. Y bueno, era el primer contacto con la realidad, era la voz de Ariel Delgado al aire, ¿no? Y bueno, a partir de ahí... siempre se ha contado esta historia de que cuando uno quería enterarse de las cosas que pasaban en la Argentina tenía que escuchar una radio uruguaya, y esa radio uruguaya era Radio Colonia, y era el informativo de Radio Colonia que contaba, que decía Ariel Delgado. Y bueno, Ariel Delgado está con nosotros, ya saludó. Queremos, Ariel, empezar preguntándote, un poco evocando esa época, y que nos contaras un poco de aquella época. Bueno, yo empecé en Colonia mucho antes, ¿no? Claro. En 1958. Antes ya había estado en la vieja Radio del Estado, hoy Radio Nacional. Pero yo empecé en el 58 en Colonia y estuve prácticamente hasta el 79-80 con un pequeño... intervalo de un año y medio que estuve en Radio Libertad, la vieja radio de Romay, que claro, estaba en el subsuelo de la Galería Güemes en la calle Florida. Funcionaba claro, en lo que había sido un viejo cabaret, ¿no? En lo que había, que no estaba mal. Los reservados eran los estudios que había hecho Romay. Y estuve en Radio Colonia hasta el 79 y medio, 80, donde a pedido de la dictadura militar argentina me echaron, porque el dueño de la radio era un argentino que sufría todas las presiones del gobierno militar acá. Y bueno, entonces empaqué y me mandé a mudar a Italia. Bueno, después estuve dando vueltas, trabajando en Radio de Nicaragua y todo claro, eso. ¿En Radio Sandino estuviste? Estuve primero en lo que se llamaba La Voz de Nicaragua, que era la radio del Estado nicaragüense, del Estado sandinista, y después fui durante mucho tiempo, hasta el 90, corresponsal de Radio Sandino acá. En esa época de Colonia, cuando llega la prohibición, el tema era no se podían dar noticias sobre derechos humanos, ¿no? No se podían dar noticias sobre derechos humanos, es decir, no querían que se mencionara eso. Yo dejé de hacer los informativos por la presión cuando vino acá la Junta Interamericana de Derechos Humanos, que se hacían las largas filas de parientes de desaparecidos en la Avenida de Mayo, ahí estaba la OEA, ¿no? En la época que el señor Gordo Muñoz exhortaba, claro, a los hinchas de fútbol que fueran a silbar a las Madres de Plaza de Mayo y todas esas lindezas. Para que vieran la libertad que había acá. Claro, claro. Palabras. Cuando éramos derechos humanos. Claro, bueno, claro. Ahí dejé de leer informativos y después hacía, bueno, un comentario de 3 minutos por día, fue todo el espacio que me quedó en la radio, de la cual había sido en los últimos 18 años, era el director además de la radio. Y esos 3 minutos se fueron al diablo porque pasaron dos cosas que les molestó mucho. Le dieron el premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel, yo hice un comentario a favor de Pérez Esquivel, y al otro día hice un comentario a favor de Timerman, de Jacobo Timerman, que estaba preso, le habían robado el diario y encima lo torturaban. Bueno, y claro, listo. Ya era demasiado. Bajaron la cortina y bueno, sí, me echaron, y menos mal que dentro de todo, nada más que me echaron, ¿no? Claro. Considerando que acá faltan 100 compañeros periodistas, no. Si fueron bastante amables conmigo. Le fue peor todavía. Sí. ¿Volvés en el 83? Claro, volví en el 83, en los finales de la dictadura, cuando estaba Viñones, volví a Radio Argentina. Claro. En esa época Radio Argentina era de la revista Esquiú, es una, claro, revista de la derecha católica. Sí. Y duré algo así como 3 meses, porque otra vez, claro, prohibían leer los temas de derechos humanos. Y eso que ya estábamos en, yo no sé, agosto, septiembre del 83, ya venían las elecciones, ¿no? Claro. Y me censuraron concretamente leer un artículo del Gordo Cardoso de Clarín, sí, sobre diputados o senadores italianos que otra vez preguntaban por los italianos desaparecidos en la Argentina. Me dijeron que no se podía leer, me levanté, me fui. Claro, y, no, y ya está. Después en el 84 viene el informativo de Belgrano de la Mañana. Claro, que estuvo ahí, duramos bastante, del 84, 85, 86, hasta mediados del 87. El otro día leía, sin ninguna sorpresa, Rico, Abuel y otros que están declarando acá en el juicio de los Carapintadas, que uno de los arreglos que hizo Alfonsín con los militares sublevados de Semana Santa era que terminara la campaña contra, lo que ellos decían, la campaña contra el ejército desde las radios administradas por el Estado. Casualmente, una semana después de Semana Santa yo me quedé en casa. Me echaron. Claro, otra vez. Es decir, me echaron indirectamente, simplemente no me pagaron más el sueldo. Ah, está bien. Entonces, al cumplir 100 días sin cobrar 3 meses y 10 días, mandé un telegrama dándome por despedido y me fui. Claro, ya era como que si no tenía muchas ganas que siguieras ahí. No, claro. Pero como en la época de Alfonsín tenían una cierta prolijidad para censurar, de última simplemente no me pagaron. Claro. No me echaron, me fui yo, digamos. Era mucho menos violento, claro, por lo menos, claro, que en otras, sí, épocas. Y bueno, después viene el programa de Splendid. Claro, a la mañana. Vino el programa de Splendid a la mañana. Que la duró, primero, bueno, la primera época de protagonistas. La primera época de protagonistas, claro. El primer rebus, ¿no? De protagonistas, lo di yo. Y a partir de allí, después nos pasamos con Liliana Daunes al programa de la mañana. Claro. Que era un programa, no sé si bueno, malo, regular, pero que estaba tercero, que es una hora muy competitiva, ¿no? Era de 6:30 a 8. Claro, nos ganaba Magdalena Ruiz Guiñazú, segundo Larrea, tercero nosotros, cuarto Varela, quinto Neustad. Claro. Y un buen día nos levantaron y lo enchufaron, así como quien pone un supositorio, ¿no? A Mauro Viale. Ah, mantuvieron una coherencia. Sí, lo pusieron a Mauro Viale, que en el anteúltimo número de humor están las mediciones. Mauro Viale, nuestro programa estaba tercero, en ese mismo espacio, en esa misma hora, está décimo, porque hay 12. Ya se va a caer. Sí. Pero después, para que no quede ninguna duda, después de Mauro Viale viene Guillermo Patricio Kelly. Ah, bueno, y ya entonces, está bien. Bueno, no se privan de nada. Está bien, bueno, por lo menos ahora son coherentes en la mañana de... Bueno, si el dueño propietario, licenciatario, para usar la palabra justa, de... ¿Cómo se llama? De Splendid, es un abogado, doctor Carlos Mirson. La radio se la dio la dictadura militar, es claro. Claro, sí. Porque, claro, los milicos antes de irse se la repartieron a sus amigos. Bueno, uno de los amigos se llamaba Carlos Mirson, que es abogado de Carlos Menem. Ah, bueno. Casualidad. Casualidad. Sí. El decano de los corresponsales en la Casa de Gobierno es un señor Roberto Di Sandro, que nunca dice el presidente Menem, sino el número uno. A veces ya se va y dice el number one, el supremo, el magnífico, las chupadas de media que ya no se puede creer. Y el que dirigía el camión de exteriores de Radio Splendid es un señor que se llama Barril Esteves, que es el que hizo esa mala copia de la sala de prensa, que es idéntica a la de la Casa Blanca de Estados Unidos, de Washington. Bueno, ese señor Barril Esteves es el que también tenía un camión de exteriores. En Splendid. En Splendid, sí. Claro. Somos pocos, nos conocemos todos. ¿No? Sí, sí, esa es la desgracia. ¿Te quedas un ratito más? Me quedo. Sé que andas medio engripado, pero pensamos un poquito más. Sí. Dale como música y después sigue Ariel Delgado en Desayuno Americano festejando los 2 años de la tribu. La música que pasaba en este Desayuno Americano especial de hoy por FM La Tribu era Joe Cocker haciendo Viviré por ti, ¿no? Un tema de 1989. Salió el feliz cumpleaños, no me diga. Bueno, ahora vamos a escucharlo. Ya tanto costó conseguir esto. A las Trillizas, nada más y nada menos que la versión de las Trillizas de Oro. Bueno, mire, falta Julio Iglesias, era que cantaba con las Trillizas de Oro en una época. No, eso no sé. No hagas gestos, Vogel. Una radio seria esta. Más hoy que cumple 2 años. Bueno, seguimos con Ariel Delgado en este programa especial de La Tribu. Decíamos, uno de los padrinos de La Tribu. ¿Y cómo ves la situación del periodismo en este momento? Y bueno, dice el presidente que nunca hubo tanta libertad como ahora. Sí, dice eso, pero es un poco contradictorio el señor. Mirá, yo no sé, un ratito antes de venir acá, sin tomarme mucho trabajo, así, sin demasiada prolijidad, te digo, en los últimos 3 meses, 4 meses, ¿no? En los últimos 3, 4 meses de este gobierno ahora, por ejemplo... Eduardo Luis Dualde y toda su familia se tuvo que escapar del país, vive en España. Le pegaron al hijo, lo amenazaron de muerte. A la corresponsal Olga Guorna, que es corresponsal española de la revista Interview, ella es argentina, ¿no? Es corresponsal de la revista española Interview, también amenazada. Publicó una nota en la revista española sobre Menem. Norma Morandini, de Cambio 16, también de España, también argentina, ella cordobesa. También amenazada, publicó otra nota sobre Menem. Bueno, Mera Figueroa reciéncito nomás por Radio Mitre la insultó y descalificó a Julia Boulan, que fue compañera nuestra en Radio Belgrano, una buena periodista. La revista Señales, que dirige Eduardo Josami estuvo secuestrado, desaparecido en la época de la dictadura. Los que pegaban carteles de la revista Señales fueron detenidos. La revista Línea, de peronista ortodoxa, fue allanada sin permiso, sin orden del juez, la allanaron simplemente. Hubo 2 atentados contra Página 12, 1 atentado contra Clarín. A Carlos Brigo, que es un fotógrafo de Crónica que estaba registrando los malos tratos que la policía montada le daba a un camionero, lo persiguieron, un policía a caballo, lo persiguió con caballo y todo, se metió dentro del diario, lo curtió a palos. Hasta el día de hoy la policía no se notificó, no dijeron ni se está investigando nada. Bueno, Raúl Barreiros, que es el director de Radio Provincia, anda con custodia policial porque está amenazado de muerte. Goran Gester es un periodista y camarógrafo sueco que, qué idea también, filmó algo sobre una película, un documental sobre hijos de desaparecidos, lo estrenó en el Teatro San Martín hace 15 días, 10 minutos después ya estuvo amenazado de muerte, tuvo que meterse en la embajada sueca y bueno, se irá lo más lejos posible. Así como Mera Figueroa descalifica a todo el mundo, Menem descalificó a Timerman. No está de acuerdo o no con Timerman, pero le dijo que era un falso periodista, lo cual no es verdad, es un muy buen periodista. Uno está de acuerdo o no con él. A Horacio Verbisky lo llamó algo así como delincuente periodístico. Sí, bueno, una nueva figura que hemos inventado ahora. El señor es abogado, tendría que saber que ese no existe, pero bueno. Como pregunta humor, ¿dónde se habrá recibido este abogado? Bueno, sí, sería interesante. Liliana López Foresi fue enmudecida, ¿no? La dejaron haciendo mímica ahí en Canal 13. A Horacio Fontova le levantaron directamente el sketch Casa Rosada. No va más. Que salía en el programa de Ginsburg. Salía en el de Jorge, claro, pero es nada. Horacio Fontova está procesado por otro sketch que hizo también en el mismo programa del 13, que se llamaba Kuwait, primer pelotón, donde los milicos argentinos se rendían cada dos segundos. Que salió una sola vez y el ejército protestó y nunca más salió. No, no, nada más está procesado, ponele, inició juicio. Gabriela Cerruti, que es una compañera periodista de Página 12, también amenazada. Marcelo Apra y Esteban McAllister de Noticias Argentinas fueron agredidos en el hospital militar cuando intentaban fotografiar al ex general Suárez Mason, que después fue indultado por Menem. Por Menem. Mario Viola de Radio General Urquiza de Paraná y Mario Alarcón Núñez de Radio Gualeguaychú, los dos los echaron minutos después que mencionaron un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, esto es ahorita, esto es lo que ha pasado en los últimos... Dos, tres meses, claro. El 12 de mayo, Canal 13, estaba Mónica al aire y le hacen un reportaje a un jubilado en Plaza Lavalle y al aire salió así, pero corten eso. Y lo cortaron. Así, pero ya, la censura sale al aire, ¿no? ¿No? Alguien gritó ahí que corten eso y bueno, y lo cortaron. Por supuesto, nadie se enoja. Sí, bueno, sí, entonces, no hay ningún tipo de reacción contra esto. Y... siempre fue así, es decir, cuando asumió Menem, el 8 de julio, el 8 de julio del 89, 22 horas después se levantaron un programa por, en esa época, Radio Excelsior, que era en ese momento una radio administrada por el Estado, que el director era de Renzi, un prófugo que le debe unos cuantos millones de australes al propio Estado, pero lo nombraron, llegó y levantó un programa. Y yo hice un folletito en ese momento, en los primeros 4 meses levantaron 65 programas. En las radios oficiales, nada más, ¿no? Claro. Después está la censura en las radios privadas. Sí, lo que hablábamos hoy de esta censura encubierta. Bueno, en el 13, todo eso. Bueno, sacando eso va bastante bien. Hay libertad de prensa si vamos a escuchar a Menem. Claro, y si no, pero Neusta creo que no tuvo ninguna censura. Ni... No, no, Neusta tampoco. Neusta, Grondona, Haddad, no, Cheraz, ni todo eso. No, andan bien. Más allá de este tema de la censura, ¿cómo ves el rol de los periodistas? No de los que nombrábamos recién, sino de los otros. Bueno, ¿hay de los otros? Sí, sí, bueno, claro que hay de los otros. Siempre hubo de los otros, si no habría 100 desaparecidos, ¿no? Hubo 400 exiliados, cientos de presos, ¿no? Dentro de nuestro gremio. Sigue habiendo, lo que pasa es que no basta ser buen periodista, periodista honrado. Necesitas una empresa que te sostenga, porque si no... Claro, ese es el problema. Yo voy, le cuento el informativo a mi mujer. Claro. ¿A quién se lo cuento? Si no tengo un micrófono. Entonces, eso depende. El periodismo es una cosa que está aferrado a una industria. Es decir, necesitas las rotativas, necesitas una radio, antena, pantallas, canales. Entonces, de nada vale solamente el esfuerzo del periodista. También necesita el apoyo de empresarios. Claro. Por eso es que cumplen ustedes, las FM, cumplen un rol. Cubren el rol que las grandes empresas no lo cubren porque son meramente empresas, casi siempre empresas comerciales, quieren ganar dinero. Sí, que no está mal, por supuesto, pero bueno. Claro, sobre todo en este momento que las empresas que se están quedando con los medios son, tienen todas algún tipo de vinculación efectiva, digamos, con el gobierno. Cada vez se concentra más. Clarín es un monopolio, es decir, Urnequian, cronista comercial, otro monopolio, se va concentrando. Entonces, 4 o 5 personas manejan todo y bueno. Sí, aparte esas 4 o 5 personas muy afines al presidente. Juegan al tenis con el presidente. Mientras no traen autos truchos, juegan al tenis con el presidente, pero siempre están haciendo alguna. Y dentro de ya que bueno, nos nombramos a nosotros de las radios alternativas, ¿cómo ves toda esta cuestión de capaz ya corriéndonos un poco del tema legal, ¿no? Que lo sufrimos nosotros todos los días, pero ¿cómo nos ves como radios? Bueno, es decir, ¿estamos en qué? Las radios barriales, las FM, cumplen ese papel que no cumplen las demás, llegan, se preocupan por el dato del barrio y que nunca, cualquier radio, Radio Rivadavia, finalmente, ¿qué le importa lo que está pasando en Lambaré, esquina Sarmiento? No le importa. Jamás lo va a cubrir. La Nación nunca te va a mandar un fotógrafo para cubrir una nota en el barrio. Bueno, eso es lo que... el principalísimo papel que cumplen ustedes. Esperemos que se los dejan cumplir, porque tienen allí un decreto, ¿no? El decreto de Damocles está ahí. En la cabeza de ustedes en cualquier momento. Ojalá que no. No, bueno, por ahora estamos en el aire, como verás, podrás comprobar hoy, estamos cumpliendo 2 años. Javier, ¿tenés testimonios de la gente? Bueno, mandate uno. Ah, este, no fue. No, pensé que no tenía retorno. Bueno, estaba Javier buscando. Vamos mientras a despedir a Ariel, que hizo todo un esfuerzo con, sí, para estar acá. Me vine con gripe, pero no es cuando cumplen 2 años, no era para dar parte de enfermo. Los vuelvo a felicitar, me alegro mucho que sigan en el aire. Nosotros te agradecemos mucho que hayas estado acá. Para nosotros es bueno una gratificación, primero, que estés con nosotros. Segundo, que bueno, es como un aliciente, como un incentivo, que bueno, alguien de tantos años de radio como vos, que bueno, que te admiramos, te respetamos tanto, estés acá compartiendo un ratito con nosotros. Para nosotros es como, bueno, fuerzas para seguir a pesar de decretos y de todo lo que pueda pasar, ¿no? Macanudo, tienen que seguir. Y esperemos que, bueno, que vuelvas a la radio. Ese es el deseo de un montón de oyentes y un montón por de por ahora gente. Soy algo así como un periodista en retiro efectivo, pero bueno. Pero bueno, vas a volver, seguro que vas a volver. Chao. Bueno, muchas gracias, Ariel Delgado. Ahora sí, dale. Es Flavia, soy de La Zapatilla. Hacemos el programa lunes y viernes con las chicas, con Miriam y Lucía. Y empezamos a trabajar un poco tiradas de los pelos, porque Guillermo Fernández, que hace Desayuno Americano, nos convocó para hacer la columna de deportes. Y después, poco a poco, fuimos invadiendo hasta que tomamos el lugar de 12 a 1 para hacer deportes en La Zapatilla con la tribu. Y en este Desayuno Americano atípico, donde comenzamos con todo, comenzamos con Ariel, vamos con música, nos ordenamos un poquito y les cuento. Vamos a tener testimonios de toda la gente que hace la radio de acá hasta las 12. Y después vamos a hacer alguna de las cosas que hacemos siempre en el programa. Bueno, les vamos a contar las noticias del día como para que tengan una idea de lo que está pasando. Pero nos ordenamos un poco, vamos con música. Ignacio Copani, Chupetines y Acuarelas. Pasaba Copani, el Copani nostálgico de Chupetines y Acuarelas, pasaba por Desayuno Americano en este día especial. Bueno, nos ordenamos un cachito, vamos con los titulares del día y después tenemos gente de la primera época de la radio que va a hablar con nosotros. Hoy es piola que estén ellos más que uno hablando. Dale. No hay quórum. Fracasó la negociación entre el gobierno y los radicales para tratar la ley de pago escalonado del aguinaldo. Según el ministro Herman González, sobran 7.000 empleados en Somisa. Hoy se realizan 2 marchas de jubilados. Los de Plaza Lavalle van a la OEA y los de la Mesa Coordinadora al Congreso. La Corte ratificó la condena a Monzón. Del exterior, Nicaragua. Los sandinistas tomaron la intendencia de Managua y una radio. Deportes. Los All Blacks se presentan en Córdoba. Los datos del tiempo anunciados para hoy en Capital y Gran Buenos Aires: lluvias, nublados, con tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos regulares del este rotando al sudeste. Máxima probable para hoy 15 grados, mínima probable 12 grados. Los datos actuales: 11 grados, 93% la humedad, vientos del sector oeste a 17 kilómetros por hora, 7 kilómetros la visibilidad reducida por la lluvia, el cielo obviamente cubierto y encima viento, había un viento bárbaro hoy a la mañana, nos mojamos todos. ¿Hay algo que tiene que ver con los comienzos de esta radio, con la primera transmisión? Vamos con eso. Bueno, esto es una novedad, el hecho de que los estudiantes estén tomando, estén cumpliendo con una necesidad de expresión, como lo es el de una carrera de comunicación sin posibilidad de expresión, una cosa totalmente ridícula. Y por eso los felicito a los estudiantes por esta iniciativa que tienen, que les va a servir como experiencia laboral por un lado, además como experiencia como futuros comunicadores o como futuros periodistas, para poder enfrentar un micrófono, para ir conociendo la técnica de la radio, para conocer las trampas de la radio, para conocer los mecanismos de la radio y también la manipulación que realiza la radio. Espero que puedan trabajar bien, que organicen una programación que interese a los estudiantes, pero que también interese al resto del pueblo. ¿A vos te parece la última que puede influir esta radio en la concientización del pueblo? Puede influir, no es el único método, porque todos sabemos que en el el dial argentino porteño, fundamentalmente, hay 14, 15 emisoras, y hay una competencia feroz, y tienen un alcance tremendo. Entiendo que este no es el único medio, el medio alternativo, donde los estudiantes deben tratar de insertarse. Deben también luchar para que los medios del sistema los reciban y les permitan expresarse con libertad. Eso es una lucha que tiene que ver con las luchas generales del pueblo argentino. Lo que los insto a que no se queden solamente en lo alternativo para no correr el riesgo de ser los marginales del sistema, que es lo que el sistema precisamente pretende, tener precisamente cada vez más marginales. Esto lo vemos con lo que está ocurriendo con la clase trabajadora. Se queda en la calle, son despedidos los obreros y quedan como marginales, impidiendo que puedan luchar desde su sindicato para la lucha que significa la conducción o la dirección de una lucha a partir de un sindicato o a partir de un partido político. ¿Está? Era Horvath, Ricardo Horvath, el conductor del programa Protagonistas, que sale a la noche por Splendid, era el que estaba hablando en... Esto es de hace 2 años. Hace 2 años en la inauguración que se hizo de la tribu. Se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales. Son los primeros testimonios de la tribu. Bueno, ¿por qué no se presentan? ¿No dicen quiénes son? Y bueno, ¿cómo se vincularon con la radio? ¿Qué parte formaron de la radio en la primera época? Bueno, mi nombre es Fernando Rosenthal. Estuve los primeros 6 meses de la radio junto con otra gente en el informativo, en el único informativo que había en ese entonces. Para la gente que recién escucha La Tribu, hay que decir que solo se emitían durante 4 horas, durante el primer periodo. Digamos que, haciendo palabras de Ignacio Copani, el informativo lo atábamos todo con alambre. Era algo bastante complejo. Y el Furcio era el rey del informativo. Uno no sabía hasta qué punto lo que decíamos era verdad o era mentira, porque nosotros mismos nos divertíamos en nuestros propios Furcios y salía la cosa un poco sucia. Pero como taller o como informativo mismo, realmente fue una experiencia bárbara. De hecho, me acabo de enterar de que Señales de Humo recibió un premio hace muy poquito, lo cual me alegra enormemente. Demuestra que los chicos crecimos algo. Un premio de la Asociación de Oyentes Sin Anestesia. Y bueno, si estos 2 años no pasaron en vano para la tribu. Presentate. Y bueno, yo soy la polla, la famosa polla. que bueno, yo también estaba en el informativo, Señales de Humo, con un montón de gente más. También, como decía Fernando, era eso. ¿A pulmón? Era así, era eso, pero lo hacíamos con muchas ganas. Uh-huh. Aprendimos un montón, o sea, equivocándose, uno ahí se da cuenta de lo que dicen los viejos, ¿viste? Las maestras viejas que te dicen, sí, ay, con los errores se aprende, bueno, sí, tal cual. Está bien. Nos equivocábamos tanto, que ya no era un informativo, sino era un programa de equivocaciones. Pero bueno, aprendieron mucho entonces. Sí, no, aparte, también orgullosísimos, como decía Fernando, de que haya ganado un premio por... Aparte que el informativo, ¿viste? Claro. Es una cosa, es como un hijo tuyo. Está bien. Así que Es cierto, eso de que es un hijo fue algo real. Además, por... El habla de madre. Sí, claro, aclaramos a los oyentes que hablando de hijos, no está sola la polla, está acompañada con por Julieta. Un hijo, casualmente, una hija. Julieta, que está durmiendo plácidamente, ni se enteró que está acá, pero no importa. Bueno, pero está ya formando parte de la tribu también hoy. Sí, digamos que ahora con el tiempo uno se da cuenta de lo que priorizó, sino que uno lo que más quiso fue informar de la mejor manera posible, con su propia opinión, con sus propios errores, con sus primeros reportajes, con sus primeras notas, con su primero todo. Tardó, digamos, hubo un tiempo prudencial para decir, bueno, escuchar después el programa informativo y que nos guste. Está bien, bueno, pero esa es la historia. Esa es la historia, digamos que los orígenes de la tribu fue esa también, hacer un gran taller y que con el tiempo que los programas sean de un poquito, que sean, digamos, de nivel. Claro, porque el asunto era encontrar la personalidad del informativo. Aparte, como éramos tantas personas, cada uno con su idea, con su visión, entonces uno tiraba una idea, otro otra, entonces no terminábamos de... Hasta que se ajustaron las tuercas y ahí salió algo. Que claro. Lo terminaron de ajustar además, ahora. Claro, además hay que aclarar que en esa época la radio salía por en la facultad. En la Facultad de Ciencias Sociales había baffles incorporados. Ay, se escuchaba la radio. Se escuchaba la radio. No sabía eso. Lo cual, me imagino, posteriores a la emisión. En lo que sería el miedo, ¿no?, de ser escuchado por los compañeros. ¿Tenés más testimonios, Javier? Bueno, ¿qué viene ahora? Dígame, porque como me robó la lista que yo tenía con los temas, ¿vio? Usted, operador. Entonces, cuéntelo usted o avíseme o gríteme o no sé. Tenemos testimonios actuales de gente que está haciendo programas ahora. ¿Quién viene? Lo dejamos que se presente solo. Bueno. Quienes habla, Eliseo Solino, les cuenta una anécdota. Pero a mí las cosas que me pasan son siempre graciosas, para los otros, porque a mí no me causó gracia. Un día se estaba terminando un tema y entré corriendo al estudio, me rené la alfombra y me caí rodando con la silla, patas para arriba, casi tiro la mesa. Esas son las cosas que me pasan a mí. Pero yo me divierto mucho siempre con todos acá, la paso muy bien. Mi programa es Música Plural, donde me hago llamar Alonso Quijano, y ya hace algo más donde realmente me llamo como me llamo, Eliseo Solino. El testimonio de Eliseo Solino, que él no lo dijo porque le debe dar vergüenza, pero es integrante de este programa también, aparte de todo. Es el columnista de jazz de los jueves, Eliseo Solino. Esto es Desayuno Americano en un programa especial hasta las 12. Vamos con música y después seguimos con los testimonios.